nariz! Gritó. ¿Qué está pasando? Y el hada le dijo que probablemente no decía la verdad. Así que con un poco de ayuda de mi parte, ya que después de todo yo era su conciencia, dijo la verdad y prometió enmendarse. El hada tocó su nariz con su varita mágica y Pinocho quedó libre y con su nariz otra vez normal. Él y yo salimos corriendo de allí como alma que lleva el diablo. Pero las aventuras de Pinocho apenas empezaban. El honrado Juan y Gedeón se habían puesto en contacto con el cochero, un villano que compraba niños tontos que se iban de paseo en lugar de asistir a la escuela. Pagaba muy buen precio, lo que por supuesto interesaba mucho al honrado Juan. Los tontos chiquillos pensaban que lo llevaban a un lugar llamado la Isla del Placer, pero hasta el honrado Juan temblaba al oír el nombre. Sin embargo, cuando Pinocho regresaba de su primera aventura, lo convencieron de ir de vacaciones a la Isla del Placer. ¡Vamos! ¡El coche sale a medianoche! ¡Tralaralalón! La isla es de turrón. De chocolates hay un salón y de juguetes hay un montón. ¡Pino! ¡Oh, Pino! ¿Dónde se ha prometido? ¿Eh? ¡Pinocho! Para llegar a la Isla del Placer, se iba en coche primero y luego en bote. El cochero se llevó esta vez a un grupo de muchachos, incluyendo a Pinocho y a otro llamado Lampwick. Todos estaban divirtiendo de lo lindo porque les regalaban pasteles, helados y dulces. Pero algo extraño sucedía en aquel lugar. Yo me había colado entre ellos y escondido esperaba la oportunidad de sacar al pobre Pinocho de allí. Cuando lo encontré estaba fumando un enorme cigarro y jugando billar con Lampwick. Ya estaba un poco mareado por el cigarro, pero no lo pude convencer de que huyera. Claro que yo era solo su conciencia, y Lampwick, según me dijo, era su mejor amigo. Muy bien, le dije. Si quieres ser un asno, allá tú. Goza y ríe. Yo renuncio. Cuando ya me iba, encontré al cochero que con unos ayudantes estaban subiendo a unos borricos a una barcaza. ¿De dónde habían salido todos esos borricos? Los metían en unas jaulas de madera con sus orejotas saliéndose entre los barrotes. Y entonces, oí al cochero decir algo que me hizo temblar. Sí, muchachos, les estaba diciendo a los asnos. Voy a conseguir un buen precio por ustedes. Y se rió con una risa diabólica. Yo no podía creer lo que veía. Los chicos se habían convertido en borricos. Ya se divirtieron, ¿verdad? Decía pegándoles con un látigo. Ahora tendrán que pagar. Yo salí disparado a buscar a Pinocho. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¿Dónde estás? ¡Deprisa! ¡Vámonos de aquí! Cuando lo encontré, vi que estaba asombrado al notar que Lampwick rebuznaba y ya tenía orejotas. Y de pronto, frente a nuestros propios ojos, Lampwick se convirtió en un burro. ¡Vámonos, Pinocho! ¡Grité! Y en ese momento, a Pinocho le salieron unas orejas y una cola de burro. ¡Vamos, vamos! Gritaba yo, antes de que sea peor. Brincamos sobre una pared y cruzando unas rocas, nos arrojamos al mar. Al fin, nadando como desesperados, alcanzamos la orilla. Pero cuando llegamos a casa de Gepetto, estaba vacía. Los muebles, la mesa de trabajo, aún la pecera de Cleo, todo estaba cubierto de telarañas. Gepetto, Fígaro y Cleo habían desaparecido. No sabíamos qué hacer, pero en aquel momento una paloma entró y dejó caer un mensaje. Decía que Gepetto, al ir a buscar a Pinocho, había sido tragado por una ballena. ¡Una ballena! Sí. Una ballena llamada Monstruo que vivía en el fondo del mar. Una inmensa ballena que podía tragarse barcos enteros. Pinocho salió volando a buscar a Gepetto. Por supuesto, yo no podía hacer otra cosa que ir con él. Al llegar a la orilla, Pinocho se arrojó al mar sin dudarlo. Yo sabía que allá abajo iba a ser un cebo perfecto, pero me arrojé también. Pronto estuvimos entre los peces, las ostras y otras cosas. Pinocho caminaba por el fondo del mar gritando, ¡Padre! ¡Papá! Yo tuve terribles problemas en todo el trayecto, especialmente con los pececillos curiosos que constantemente nos seguían y daban molestias. ¡Suelten mi paraguas, animales del demonio!, les gritaba yo constantemente. Yo les expliqué que andábamos buscando a Monstruo la ballena, y no acabé de decirlo cuando ya todos habían desaparecido. Después nos encontramos unos caballitos de mar. Querían jugar, así que monté en uno de ellos. ¡Arre, caballito!, le gritaba yo. Todo fue perfecto, hasta que les pregunté también por Monstruo. Todos salieron huyendo. ¿Y cómo reparó el que yo montaba para deshacerse de mí y unirse a sus compañeros? Durante todo este tiempo, Gepetto, Fígaro y Cleo habían estado dentro de la ballena casi muriéndose de hambre. Trataron de pescar, pero tuvieron muy poca suerte. Hasta que Monstruo abrió la boca, entonces entró un cargamento de atún suficiente como para subsistir varias semanas. Dentro de Monstruo había parte de un viejo barco, y allí es donde estaban. De pronto, por la boca de la ballena, junto con los peces entró Pinocho. Gepetto, Fígaro, Cleo y Pinocho tuvieron una inmensa alegría al reunirse. Desgraciadamente, la condenada ballena cerró la boca y yo me quedé afuera como un vil cobrador. Yo le gritaba y golpeaba en los dientes con mi paraguas. ¡Ey! ¡Déjame entrar! ¡Mi amigo está allá adentro! ¡Vamos, pedazo de monstruo! ¡Ábreme! Pero nada. Solo me veía con sus ojotes y se quedaba impávida. Allí adentro, Gepetto ya había descubierto las orejas y cola de Pinocho. Este empezó a dar explicaciones, pero Gepetto no quiso ni oírlas. Estaba feliz de tener otra vez a su muchachito de madera. Había construido una balsa para salir, pero la ballena solo abría la boca para comer. Y cuando lo hacía, todo entraba, nada salía. Pero Pinocho tuvo una idea. Prenderían un gran fuego usando sillas, barriles y toda clase de madera que pudieran encontrar. El humo del fuego hizo a Monstruo estornudar, y al estornudar, arrojó la balsa y a todos ellos hacia afuera. Pero vaya si se enojó. Con la boca echando humo, empezó a perseguir a la balsa. Era seguro que esta vez Pinocho, Gepetto y Fígaro iban a terminar sus días. La malvada ballena salió por debajo de la balsa volcándola y lanzando a todos al agua. Se volvieron a subir, pero allí venía otra vez. Saltaron precisamente un momento antes de que con la cola hiciera pedazos la balsa. Pinocho, nadando, arrastró a Gepetto hasta la playa, inconsciente. Pero pobre Pinocho, la resaca lo arrastró y volvió a desaparecer en el mar. Yo también estaba en problemas, pero usando una botella como bote llegué a la playa. Allí estaba Pinocho tirado boca abajo entre la espuma, más frío que la nariz de un perro. Llegaron Gepetto, Fígaro y Cleo, y entre todos llevamos a Pinocho hasta la casa. Con Pinocho tan inmóvil y hasta Fígaro con lágrimas en los ojos, las cosas parecían muy tristes. Gepetto, arrodillado junto a la cama, lloraba y decía: «Mi muchachito, mi valiente muchachito». No saben ustedes lo mal que yo también me sentía, aunque solo fuera su conciencia. De pronto todo se iluminó y apareció la maravillosa Hada Azul. «Despierta, Pinocho, despierta», le dijo. Y lo increíble, Pinocho abrió los ojos y se levantó, ya sin orejas de burro ni cola, transformado en un niño de carne y hueso. Gepetto feliz gritó: «¡Esto merece una celebración!», y puso una cajita de música a tocar. Deberían haber visto a Pinocho y a Gepetto bailando. Fígaro también bailaba, y Cleo en su pecera nadaba llevando el ritmo. Y yo, bueno, pues prácticamente aquí es donde había llegado. Brinqué a la ventana y mirando aquella brillantísima estrella relucir en el cielo, dije quitándome el sombrero: «Gracias, señora. Pinocho merecía ser un verdadero niño». Y ¡oh, milagro! Una luz empezó a brillar en mi solapa. Era mi medalla de oro puro. Una preciosa placa que decía: «Conciencia oficial». ¡Qué maravilla! Nuestros deseos se habían cumplido. Cual un rayo protector te cobija su fulgor y tu sueño hará verdad la estrella.